Hola, mi nombre es Arturo Hernández, mejor conocido como Hazard, y bienvenido a este nuevo espacio de ScreenMX que se dedica a celebrar aquellos juegos que nos dieron tantos buenos ratos en nuestra infancia y a recordar aquellas franquicias que nos entregaron tantas horas de diversión. No hay que esperar más y comencemos con... La retrospectiva. Así es, aquí en La Retrospectiva me dedicaré a darle una revisada a franquicias de videojuegos que son consideradas retro, hablando de cada uno de los juegos de esta, cada uno en sus episodios particulares dedicados específicamente a ellos. Por ejemplo, si hablo de la primer trilogía de Super Mario Bros. Para el NES, que abarca desde el original Super Mario Bros. Hasta Super Mario Bros. 3, habrá un video distinto hablando de cada uno de estos juegos, pero teniendo el tema en común de que forman parte de la franquicia de Super Mario Bros. Ahora bien, solo revisaré juegos que vayan desde el NES hasta el PlayStation 2, GameCube y el Xbox original, ya que es lo que yo considero como retro. Pero bueno, basta de formalidades y comencemos con este episodio inaugural de La Retrospectiva, hablando de una de mis franquicias favoritas de plataformas y que forjó a quien fuese durante mucho tiempo el estandarte de la PlayStation, esto es, Crash Bandicoot. Regresemos al año de 1996, donde la guerra de consolas entre Nintendo con su Nintendo 64 y Sony con su PlayStation se estaba dando muy fuertemente. Ambos competían por atraer el mercado de los jugadores de aquella época y poder llamarse a sí mismos la mejor compañía. Y Nintendo llevaba la delantera en este aspecto, ya que en junio de 1996 había lanzado lo que muchos consideran como su obra maestra, Super Mario 64. El hype por este juego estaba completamente justificado, ya que esta era la primera incursión del plomero bigotón al mundo del 3D, y vaya que se había hecho una transición bastante buena a los polígonos, ya que resultó ser un juegazo al que, aún hoy en día, muchas personas regresan por su excelente valor de entretenimiento y diversión. Ahora bien, hagamos un corte a Sony y su consola de 32 bits, quienes, al no querer quedarse atrás, decidieron contratar a Naughty Dog, una compañía que si bien en ese momento no había hecho cosas tan relevantes, nos lograrían demostrar que tenían lo que se necesitaba para hacerla en la industria, a tal grado de que hoy en día el estudio sigue activo y nos entrega juegos de mucha calidad como The Last of Us y la franquicia de Uncharted. Pero bueno, basta de la pequeña lección de historia y hablemos de la primera entrega de esta particular franquicia de plataformeros en 3D, adentrándonos en Crash Bandicoot para el PlayStation 1. Crash Bandicoot originalmente salió a la venta el 9 de septiembre de 1996 para Norteamérica y los días 2 de noviembre y 6 de diciembre del mismo año para Europa y Japón respectivamente, y nos cuenta la historia de Crash, un Bandicoot, así es señores, los Bandicoots son animales reales, el cual ha sido modificado genéticamente por el malvado Dr. Neocortex para comandar a su ejército de animales mutantes. En el intro del juego, vemos cómo el doctor pone a Crash en un aparato conocido como el Cortex Vortex, el cual sirve para lavarle el cerebro a Crash. Cosa que no funciona ya que Crash logra escapar saltando por la ventana del castillo del doctor, cayendo varios cientos de metros hacia el mar, mientras que el doctor prepara a la que aparentemente es la novia de Crash para llevarla al Cortex Vortex. Y así es como la aventura de nuestro amigo anaranjado comienza, y tendrá que recorrer distintas islas para llegar a la guarida de Cortex y salvar a su novia. Realmente no es la trama más ultra complicada y filosófica del mundo, pero para el tipo de juego y los visuales que maneja, realmente no importa mucho. Digo, no precisamente estás jugando un juego de plataformas de un Bandicoot para conocer la trama más interesante del mundo. Ahora bien, entremos al aspecto más importante de este juego, el gameplay. Como ya te puedes haber dado cuenta, Crash Bandicoot es un plataformero en 3D, y de hecho uno de los primeros en su género, junto con el ya mencionado Super Mario 64. Pero a diferencia de este último, en donde controlas a Mario en un nivel abierto juntando estrellas, Crash Bandicoot es un juego un poco más simplista, ya que los niveles son completamente lineales de principio a fin. Aunque claro, que sean niveles lineales no quiere decir que sean malos. De hecho, es lo que le da ese encanto al juego, ya que hace que se sienta como una rara combinación entre plataformeros 2D de antaño, pero con el agregado coqueto de que estás recorriendo ambientes en 3D, ya sea viéndolos de frente e incluso en ciertos niveles, subiendo murallas que actúan como una especie extraña de 2D, que si bien hoy en día se ven un poco raras, realmente no demeritan para nada la calidad del juego. En cuanto a nuestro personaje, Crash, el esquema de control es bastante simple. Tienes un botón para saltar y otro para realizar un ataque giratorio que sirve para atacar a enemigos o romper cajas que se encuentran en tu camino. El problema aquí es que el controlar a Crash se siente bastante extraño, ya que parece que tiene pies de plomo y se ve que le cuesta bastante ya no simplemente dar un pequeño salto, sino saltar un pozo sin fondo y caer del otro lado debido a la misma pesadez de los controles. Que no te sorprenda que en varias ocasiones estés midiendo tus saltos con cinta milimétrica para no perder una vida. Y este es un problema que se ve sobre todo en los niveles posteriores del juego, donde tendrás que pasar de una plataforma pequeña a otra, o tener que estar saltando constantemente mientras te persigue una piedra gigante al más puro estilo de Indiana Jones. Pero cambiando de tema, otro componente importante son los coleccionables, los cuales forman parte fundamental del juego. Primero tenemos las frutas Wumpa, las cuales al recolectar 100 te darán una vida extra. Y oh por Dios, cómo vas a necesitarlas, sobre todo para los últimos niveles del juego que son máquinas de tragar vidas. Luego tenemos las ya clásicas cajas, las cuales vienen en distintas presentaciones. La caja normal de madera que puedes romper saltando sobre ella o con un ataque giratorio. Las cajas con líneas verticales en las cuales puedes saltar hasta 10 veces y te darán 10 frutas Wumpa. Las cajas de checkpoint, que al romperlas te permitirán regresar a ese mismo punto de nivel en caso de que pierdas una vida. Las cajas de Aku Aku, las cuales tienen una máscara que te permite recibir un golpe extra, y además al juntar 3 de estas tendrás un corto periodo de invencibilidad. Las cajas con flecha, las cuales te dan la posibilidad de saltar un poco más alto. Las cajas de dinamita, que al contacto con ellas explotarán en 3 segundos. Las cajas metálicas, las cuales son indestructibles. Y la caja con signo de exclamación, la cual revela cajas ocultas que no estaban disponibles en el ambiente. Suena que son muchas cajas, ¿verdad? Pero no te preocupes, ya que las únicas a las que debes prestarles atención son las de madera, ya que al romper todas las cajas de madera en un nivel, podrás conseguir una de las gemas, las cuales te dan acceso a rutas alternas en ciertos niveles. Eso sí, como el juego no te cuenta las cajas que rompiste si perdiste una vida, básicamente tendrás que recorrer todos los niveles sin morir si quieres obtener todas las gemas, o de lo contrario, al final del nivel el juego te dará un pequeño y muy molesto recordatorio de todas las cajas que te faltaron por romper. Gracias juego, ya sé que me falta una caja, no tienes que recordármelo. Ya por último tenemos las llaves, las cuales solo hay dos y te dan acceso a dos niveles extras, y tokens especiales con los rostros de ciertos personajes, los cuales te dan acceso a rondas de bonus, y de las cuales hay tres tipos. El bonus de Tuana, el cual es el más común y sirve como la única forma de salvar tu progreso. Los bonus de Cortex, los cuales te dan acceso a las llaves que ya mencioné, y los bonus de Nitrous Brio, que no te dan nada. Bueno, más bien están ahí por aquellos que quieran conseguir el 100% del juego, pero ¿a quién le importa? Los diseños de niveles y personajes están bastante bien, claro, para la época en la que salieron. Hay uno que otro detallillo por ahí, como el hecho de que los modelos de los personajes en general no tienen texturas, sino que simplemente utilizan coloreados encima de ellos, aunque eso no impide que se vean bastante bien. Además, los diseños de los niveles en general se ven bastante coquetones, y caen dentro de distintas categorías. Los niveles de la jungla, los que son aldeas aborígenes, los que son combinaciones de ruinas antiguas y más jungla, el puente con niebla, que es quizás el ambiente más flojo ya que solo utiliza en su paleta de colores café, blanco y rojo, pero no deja de verse bien. Y mis favoritos personales, los niveles del castillo del Dr. Cortex, que sin duda resaltan a la vista, y más después de un buen rato de ver puros ambientes de jungla. Además de que si bien la mayoría de los niveles son de plataformas, de repente hay variaciones como el ir montado en un jabalí, las persecuciones estilo Indiana Jones y las siempre variadas y divertidas batallas contra los animales mutantes del Dr. Cortex, que siempre son bastante entretenidas de jugar. Y ya por último, en cuanto a la música, he de decir que esta va bastante bien con el ambiente que te genera el juego. Son tonadas bastante caricaturescas y divertidas, pero sin perder ese toque que le dan las distintas instrumentalizaciones que utilizan a través del juego, desde digeridús e instrumentos tribales hasta sonidos más electrónicos. El soundtrack de este juego es bastante entretenido de escuchar aún hoy en día. Ya para concluir, Crash Bandicoot sin duda es una de esas experiencias retro que si bien se nota que ya pasó algo de tiempo, sigue siendo entretenida. Buenos gráficos, gameplay entretenido y diseños bastante vistosos que hacen que este sea uno de esos juegos que debes de tener en tu colección. Y eso que solo es el primer juego de una franquicia que es conocida por tener juegos de plataformas excelentes. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gusta Crash Bandicoot? ¿Cuál es su nivel o canción favorita del juego? Deja tus opiniones en la sección de comentarios y no olvides visitar screen.com.mx o seguirnos en Twitter en @screenmx. Y si quieres escuchar más de mí, puedes seguirme en Twitter como @hazard-kuyaker o escuchar Antihumano Podcast a través de produccioneshazardnexus.blogspot.mx. Y no olvides estar al pendiente, ya que el próximo mes continuaremos con nuestro viaje a través de la franquicia del marsupial saltarín revisando Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Hasta entonces, yo fui su amigo Hazard diciéndoles cambio y fuera.